rondaba por mi dehesa y un día dijiste llegando a mi altura: su buen corazón condesara que en el toro yo sea figura. Y ordené a mis mayorales, conmovida por tu voz, apartarle dos cerales, que a este lo apadrino yo. Subiste a los carteles en un momento, el brillo de tus caireles son mi tormento. Madrina, por fuera jardín de rosa, por dentro zarzar de espina. Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adivina. No sabe de mi amargura, pues tu locura solo es el toro. Y a sola me bebo el llanto de tanto y tanto como te adoro. Madrina, madrina, si no lo cero, madrina, si no te quiero, la gente no se imagina que el hombre de mi corazón me llame solo madrina. Por culpa de una sonrisa que chata unos ojos que habían barrera, un toro de mi divisa sembró de amapola tu estampa torera. Si se salva, padre mío, en silencio seguiré, en tus manos lo confío, que eres tú el del gran poder. De nuevo por las arenas viste de luces, y yo mi caudal de pena lloro entre cruces. Madrina, por fuera jardín de rosa, por dentro zarzal de espina. Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adivina. No sabe de mi amargura, pues tu locura solo es el toro. Y a sola me vivo llanto de tanto y tanto como te adoro. Madrina, madrina, sin un lucero, madrina, sin un te quiero, la gente no se imagina que el hombre de mi corazón me llame solo madrina.